hello, buenos días. Te tienes que despertar, decirle chao a tu cama. El día está por comenzar. Te lavas la carita, ya te vas a despejar. Bueno, dale, ya me levanto, porque me encanta cuando cantas. Es tan lindo que me acompañes cada mañana a desayunar. Hola, hello, buenos días. Siempre te voy a cantar esta canción que te gusta para un dulce despertar. Hola, hello, buenos días. Siempre te voy a cantar la canción que te gusta para un dulce despertar. La la la la.